más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos, comienza el misterio, se abre el espacio en blanco. Algo que ya hacemos en estos programas especiales desde el estudio 102 de la Casa de la Radio, con la bienvenida de todo el equipo del programa cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Lo hacemos con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga, como digo, de realizar el programa esta noche en la parte técnica margasca. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar aquí juntos, abriendo y compartiendo este especial tiempo de radio. Y abrimos también redes sociales con la bienvenida para todos los que participáis, redes sociales que controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos un número de WhatsApp, 633-50-50-11, y además un email, espacioenblanco@rtve.es. Canales de comunicación abiertos, y ahí van los temas que os vamos a preparar para hoy. Abrimos de nuevo el espacio en blanco hacia ese universo que aquí nos gusta de los enigmas, y como siempre, buscamos respuestas. Y para comenzar a hacerlo, vamos hacia el mundo de los sueños. Ese escenario que se activa justo en el momento en que vamos a dormir. Un lugar poblado por multitud de seres. Esta noche entraremos en él para descubrirlos. Después, seguiremos buceando en la historia, tratando de descubrir algo que se llamó la venganza de Hitler. Y en el segundo tiempo, os hemos preparado otro viaje. Pero será un viaje diferente, sin desplazamiento físico. Se les conoce como viajes astrales. Dos nuevas invitadas se encargarán de darnos algunos datos interesantes sobre estas experiencias extracorporales. Y casi para terminar, nos reuniremos con un experto en el mundo de la informática para hablar de los hackers. Se les conoce también como piratas informáticos. ¿Estamos ante una banda de delincuentes o hay algo más? Descúbrelo esta noche en este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Viajes astrales, hackers, la venganza de Hitler son algunos de los muchos temas que hoy nos esperan. Pero para iniciar, para comenzar, vamos con algo que vivimos o a veces sufrimos cada noche: los sueños. Tras esa introducción os lo ofrecemos y ya veréis qué cantidad de respuestas. ¿Qué ocurre en el momento en el que cerramos los ojos, cerramos los y, comenzamos ojos a soñar? En ese instante empieza un viaje, un apasionante y desconocido viaje hacia universos poco explorados. Un espacio onírico donde a veces nos encontramos con sueños tenebrosos. Entonces surge el miedo. Aun sabiendo que estamos a salvo, cómodamente tumbados en nuestras camas, donde nada malo puede pasarnos, el terror se apodera de nosotros. De noche, envueltos en la oscuridad, accedemos a otro tipo de mundo, el de las tinieblas, el de las pesadillas. Esta noche entraremos junto a nuestro invitado en ese territorio tenebroso para tratar de entender mejor el mundo de las pesadillas. Viajemos hacia ese inquietante universo paralelo. ¿Te gusta la música? ¿Es suficientemente tenebrosa para el tema que vamos a tratar? Sí, yo creo que sí. Está perfecta, vamos. Vale. Hace poco estuvimos con Ana María Vázquez Hoyes hablando de sueños y buscábamos a más especialistas que supieran sobre el asunto y de repente nos ha llegado este invitado que esta noche tenemos con nosotros, Manuel Jesús Palma, periodista y compañero. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Estás en Sevilla? Estoy en Sevilla, sí. Aquí un poco sitiado, por así decirlo, pero oye, mientras sea aquí, yo encantado, ¿eh? Bien. ¿Te gusta? Te va la marcha también a ti, ¿no? Sí, en todos los sentidos, incluyendo el de la música, que hace un año ya tuvimos la oportunidad de hablar tú y yo sobre música maldita y ya se notó mi pasión también. Sí, tengo un tema ahí de Metallica que vamos a terminar con él, que se van a enterar. ¿Lo ponemos ahora? Da una caña. Espera, vamos a ponerlo. Y dirán nuestros oyentes, Manuel, que iba a decir que qué contra tiene que ver esta música con los sueños. Lo explicaremos al final, ¿vale? Pero da una marcha de estos colegas, ¿eh? Totalmente, y además es una de las canciones más duras que tienen también. Sí, tenemos Alice Cooper, Iron Maiden, Motorhead y Metallica, pero luego explicamos por qué. Bueno, has escrito un libro que se llama Somnius Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros. ¿Por qué? Pues primero porque soy un poco inconsciente y todo el tema de las pesadillas me fascinaba. ¿Me has oído? ¿Lo eres? Sí, lo soy, porque te explico por eso, porque me fascinaba el tema sin tener tampoco un conocimiento profundo sobre él y pensé que estaría interesante hacer algo sobre el tema de las pesadillas, o sea, profundizar un poco más. Me he llevado año y pico en ello y bueno, por suerte el resultado yo creo que ha quedado bastante bien. Vale. ¿Sueñas mucho tú? Se lo preguntaba también a Ana María el otro día. ¿Sueñas mucho tú? ¿Sueñas mucho? No demasiado, y aparte, durante el proceso de escritura del libro solo tuve una pesadilla, es curioso. Sí. Hay una frase por aquí, espera, estaba buscando lo que la pones, no sé si la has soñado o la pones en el libro, de alguien que dice que... bueno, espera, la busco y te... Así. Dulce placer, el mismo que consiguen cuando despiertan de una pesadilla, decía Alfred Hitchcock. Pero Oscar Wilde decía, no... Nos prometieron que los sueños podrían volverse realidad, pero se olvidó mencionar que las pesadillas también son sueños. Qué curioso, ¿verdad? Total. Vale, pues ¿qué son los sueños? Danos alguna definición para empezar a centrarnos. Pues los sueños se pueden definir así un poco vagamente, porque son un concepto abstracto, la verdad, como todas aquellas representaciones mentales, también de sonidos, de imágenes, de sensaciones incluso, que tenemos en nuestra mente en el estado de sueño, en el estado cuando estamos durmiendo, ¿no? Digamos que el ser humano pues tiene dos estados, vigilia, cuando estamos despiertos, y sueño, cuando estamos dormidos, y todo lo que pasa en nuestra cabeza y creemos que es real durante ese estado de sueño, se podría considerar el sueño en sí, el sueño o el ensueño, que a lo mejor es un concepto mucho más concreto para describirlo. Sí. Vale. ¿Qué ocurre cuando soñamos? Hablábamos de que el sueño pasa por diferentes etapas, ¿verdad? Sí. Pues tendríamos las cuatro etapas básicas del sueño y luego la fase REM, que es la que más actividad cerebral hay. Esto, te estamos hablando de que hace un siglo de esto prácticamente no se sabía nada, pero en este siglo es cuando se ha podido estudiar todo esto gracias al invento del encefalograma y todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos que durante el sueño el cerebro también está activo, aunque haya gente que piense que nos quedamos como en stand-by, ¿no?, como apagados después de la vigilia, también se activa el cerebro, sobre todo en esa fase REM, que es en la que tenemos esos ensueños, tanto los sueños como las pesadillas. ¿Qué ocurre? Pues habrá quien te diga, desde el punto de vista neurológico o fisiológico, que simplemente son neuronas conectándose, chispazos de luz, por así decirlo, que se producen en el cerebro por reacciones químicas, y eso da lugar pues a esas ensoñaciones que tenemos de forma arbitraria. Y habrá quien te diga que durante ese sueño pues sí que tenemos acceso a otro tipo de formas de entender la realidad, de una manera en la que el subconsciente queda liberado, y esos recuerdos que tenemos ahí, esas imágenes que hemos ido incorporando durante ese día y todos los anteriores, se mezclan en unas historias que es complicado darle lógica, pero que a veces parece que sí que la tienen, y un significado bastante profundo. Y aquí dice Manuel que cuando estamos en esa época, en esa etapa, cuando estamos en esa el rápido un movimiento rápido de los ojos, parece que se abre una nueva dimensión y entramos quizá en otra forma más real que esta, ¿no? Ya dicen que esta vida es una ilusión y que quizá los sueños sean más reales que la propia vida que vivimos. No, desde luego muchos sueños, y yo creo que los oyentes estarán de acuerdo con esto, son mucho más fascinantes y mucho más divertidos e incluso terroríficos cuando se trata de pesadillas que la vida real. O sea, hay gente que, eso lo hemos visto también en la literatura, en el cine, que se va al mundo onírico, por así decirlo, a vivir de verdad, porque su vida es tan monótona, tan rutinaria, que no encuentra esa pasión, y que en los sueños sí que existe. Entonces, todo esto viene ya de los filósofos que sentaron las bases de nuestra cultura, de Aristóteles, de Platón, de cómo ellos pensaban que a la hora de dormir el cuerpo quedaba en un sitio, en este caso pues en el sueño, dormido, y el espíritu se elevaba. Claro, el espíritu era capaz de tocar durante el sueño esas otras realidades que tú comentas y estar en contacto precisamente con seres, llamémoslo, de otro mundo, de otras realidades o lo que sea, mucho más elevadas a la nuestra. Ahí que muchos consideraran también que incluso podían recibir mensajes de esas otras realidades que serían importantes para estas, claro. Hablamos de ello el otro día. ¿Sí se podían realizar viajes astrales o controlar los sueños lúcidos? Se puede. Parece que la ciencia todavía está ahí intentando descifrarlo del todo, pero sí que es cierto que ha habido muchos estudios en los que personas que controlan eso del sueño lúcido, que es más que nada pues darte cuenta de que estás soñando y empezar a controlar toda esa ensoñación, pudiendo volar a tu antojo, por ejemplo, pues son capaces de decidir básicamente lo que sueñan. Es cierto que necesitan un entrenamiento muy intenso para llegar a ese punto, pero de que se ha dado es cierto, o sea, totalmente concreto de que se ha llegado a estudiar incluso personas que han compartido sueños lúcidos, estando a kilómetros de distancia. Vale, pues entremos un poco en esa parte tenebrosa. ¿Qué son las parasomnias? Hablas de ellas en tu libro también, pero defínelas. Pues las parasomnias son los trastornos del sueño que se suelen dar sobre todo en el sueño REM, que hemos, como hemos explicado, es la fase donde tenemos esas ensoñaciones en su mayoría. Y pueden llegar a ser complejas porque llegan a, por así decirlo, a molestar demasiado a la persona hasta el punto de provocarle un sueño que no sea demasiado tranquilo y eso le afecte luego en el descanso y en su vida natural. Hablamos de parasomnias como el sonambulismo, por ejemplo, que seguramente sea una de las más conocidas. Las pesadillas llegan a ser también una parasomnia, e incluso en la parálisis del sueño, que yo creo que es una particularmente mi favorita y una de las que más morbo crea también en la gente. Y en ese momento también se dan esos fenómenos que te quedas como catatónico y no puedes moverte y sientes que alguien se acerca a la habitación, sobre todo una forma negra de la cual hemos hablado también con nuestro compañero Miguel Pedrero. Efectivamente, eso básicamente lo que has descrito es la parálisis del sueño, que se da cuando te estás durmiendo o cuando estás despertando. Es simplemente una, por así decirlo, una falta de sincronía entre tu cerebro, tus sentidos, ¿vale? Tu parte lógica que despierta, pero tu cuerpo se queda dormido porque estás en esa fase REM, en la que evidentemente si el cuerpo pudiera moverse cuando estamos soñando, probablemente saltaríamos de la cama, saltaríamos por la ventana y saldríamos corriendo, imitando lo que estamos haciendo en el sueño. Entonces el cuerpo, que es inteligente y es una máquina que al final sabe muy bien por qué hace las cosas, nos provoca una atonía total. ¿Qué pasa? Que cuando esa atonía total del cuerpo se mantiene, pero nosotros ya nos hemos despertado y nuestros sentidos están despiertos, podemos ver, podemos oír y demás, se provoca esa parálisis del sueño. Y como tú bien dices, pues hay gente en muchas ocasiones que ve figuras y que incluso oye susurros y oye palabras, que las alucinaciones auditivas son incluso más comunes que las propias alucinaciones visuales. Y qué miedo que da, ¿eh? Total, yo lo comento muchas veces con la gente porque me gusta mucho el tema este de las parasomnias, de la parálisis, y recuerdo la primera que yo tuve sin saber lo que era, y claro, me provocó probablemente el momento más terrorífico de mi vida, y si no eres consciente de lo que está ocurriendo, te mueres. Es como no sabes si estás soñando, si no... ¿Qué pasó, Manuel? Cuéntanos. Pues básicamente eso, te das cuenta de que con 13, 14 años que no estás tan puesto, por así decirlo, en este tipo de temas, no sabes lo que es la parálisis, pues te despiertas, eres consciente de que estás despierto, es esa sensación que estamos seguros de que estamos viendo, porque los ojos, como ya decíamos antes, se pueden mover durante la etapa del sueño, pero el resto del cuerpo no. Y es como que te quedas paralizado y dices, ¿pero por qué no puedo moverme? Es un terror que te agarrota. Además, muchas veces la gente eso le provoca una ansiedad terrible que hace que respire mucho más rápido y que sienta una presión también en lo que es el pecho, el abdomen, el diafragma. Que eso tiene que ver, si quieres luego podemos hablar de ello también, con toda la mitología y con todo el folclore que hay sobre las pesadillas y sobre cómo se originan, por ese peso que se provocaba precisamente en la parálisis del sueño en el abdomen y al intentar respirar más rápidamente. ¿Tú estabas tranquilamente durmiendo y de repente ocurrió ese fenómeno? Exactamente, sí, me desperté pues de una manera, entre comillas, natural, ¿vale? Por escuchar, era por la tarde, además era una siesta, y al escuchar cualquier ruido seguramente pues me despertase y no podía moverme. Entonces yo estaba tumbado, podía ver a mi alrededor. Sí que es cierto que en aquella ocasión no tuve ningún tipo de alucinación de tipo visual. Auditiva sí que parecía que estaba escuchando como susurros, pero que era todavía peor, claro, porque te ves en esa situación y es mucho más acongojante. Pero al final lo que hice fue mantenerme lo más quieto que pude y mandar un mensaje, que eso es algo que yo recomiendo luego también a la gente, mandar un mensaje claro y en el cerebro a, por ejemplo, el brazo derecho. Voy a mover el brazo derecho, literalmente. Y entonces poco a poco tu cuerpo va despertando y al final te puedes empezar a mover. Pero sí que es cierto que después de ese episodio yo sentí que me había pasado algo muy raro. Claro, yo no sabía de qué iba todo esto, empecé a buscar más y ya di con todo el significado de la parálisis del sueño. Vale, y has dicho que son alucinaciones, es decir, no hay esos individuos negros que llegan a la habitación y te dicen o tocan la cama o te tocan el pelo, ¿no? Son alucinaciones. Claro, también te digo desde el punto de vista científico, evidentemente. Los médicos te van a decir que cuando sufres este tipo de episodio se trata de alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que este tema también... se ha tratado muchísimo, porque es cierto que esas alucinaciones, en cuanto tú despiertas y ya te puedes mover, desaparecen por completo. Entonces son producto, al parecer, de esa desincronía que hay o de esa sincronía que hay entre el cerebro y el cuerpo, que parece que estás ya fuera del sueño, pero todavía hay remanentes de esas imágenes nocturnas que has tenido. Entonces parece que sí, que no tiene nada que ver con el tema tan tan famoso de los visitantes de dormitorio, pero sí que es cierto que es que hemos visto casos de todo tipo y algunos casos que no se explican de esa manera porque la persona te dice que sí, que ella sí se podía mover y que sí que estaba totalmente despierta cuando vio ese tipo de sombra. Hay teorías para todos los gustos. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche, como en el Jesús Palma, hablando de sueños, sueños tenebrosos, pesadillas y otros sueños oscuros. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una pesadilla? Bien, pues como diría Borges, el sueño es el género, la pesadilla es la especie, ¿no? Digamos que todas las pesadillas son sueños, al fin y al cabo, no todos los sueños son pesadillas, claro está, pero podríamos definir que la pesadilla es ese sueño que te provoca un miedo, una angustia o una tensión tal, ya no solo a ti mentalmente dentro del sueño, por así decirlo, sino a tu propio cuerpo, que te despiertas. Ese punto yo creo que es el más importante de todo. O sea, cuando tienes una pesadilla, te despiertas. Te tienes que despertar, claro. Además, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Nos despertamos con esa sensación de que todavía estamos dentro del sueño, con ese agobio, dando un grito seguramente, porque estamos, o sea, ha sido tal la tensión que hemos vivido en el sueño. Eso se explica a nivel fisiológico, al final, que el cerebro ha mandado un mensaje a tu cuerpo diciendo, aquí hay peligro. O sea, estamos viviendo una sensación de peligro exactamente igual a la que viviríamos en la realidad, en la vigilia, por así decirlo. Entonces el cuerpo descubre que, oye, pasa algo raro aquí, me están mandando el cerebro un mensaje de que hay miedo, una situación de alerta, pues yo tengo que despertarme, evidentemente. Y eso es lo que provoca ese despertar tan abrupto que tenemos con las pesadillas. Uh-huh. Freud diría que es un producto, o sirve para quitarnos toda la tensión que tenemos en el inconsciente o de la vida normal, ¿no? Esos escapes de energía que se producen en las pesadillas, ¿o es otra cosa? Efectivamente, él pensaba al final que, claro, todos los sueños tenían ese significado, ¿no? Que era la base también de su libro de la interpretación de los sueños de finales del siglo XIX, y marcó un hito también explicando eso. Pero sí que es cierto que con las pesadillas tenía algunos problemas, porque, claro, él decía básicamente que todos los sueños tenían significado y la mayoría de ellos era un deseo inconcluso, un deseo que no habíamos podido concretar, ¿no? Entonces la gente le decía, pero bueno, ¿qué tipo de persona va a tener pesadillas que al final son sueños malos, por así decirlo, ¿no? Son sueños terroríficos. Y él llegó a insinuar que podían ser también sueños del tipo de persona masoquista, que saca ese tipo de deseos que no son tan usuales, ¿no? O tan normales, pero que también se tienen, y lo saca de esa manera, como tú dices, a lo mejor como una forma de energía que no nos atrevemos a sacar en la vigilia, por lo que sea, por imposición cultural o por miedo, por lo que sea, pero que cuando el subconsciente toma el control durante el sueño, sí que salen a la luz. Las pesadillas hablan, hay un capítulo en el libro que lo titulas así, ¿hablan las pesadillas? Pues las pesadillas, al final, es que tiene todo lo que se puede hablar de ellas se queda corto, porque cada cual tiene su manera de entenderla, tiene su manera de vivirla, por así decirlo, y yo creo que todos las hemos sufrido alguna vez, pero sí que es cierto que hay personas que, por desgracia, las sufren de manera recurrente, y es ahí donde más se ha estudiado, al final, ¿no? Es un producto de nuestro cerebro, un producto de la tensión que vivimos también en la realidad, que es que tiene mucho que ver, al final. Yo creo que la gente entenderá perfectamente que los sueños, las pesadillas y lo que ocurre durante la vigilia, todo está conectado. Si tenemos una época mala, con mucha ansiedad, con mucho estrés, es muy probable que aparezcan pesadillas, porque tienen que ver con todas esas emociones que hemos vivido durante la vigilia. Y recalco también eso, lo de las emociones. O sea, las pesadillas o los sueños, sean buenos o malos, no se tienen por buenos recuerdos, no se tienen porque hemos visto algo en la tele y soñamos con eso, simplemente por la emoción que cualquier hecho nos ha marcado a fuego en el cerebro. Mm. Es la manera que tenemos de aprender al final, a través de la emoción. ¿Y alivian tensiones, como dicen algunos? Yo diría que sí. O sea, es una de las teorías que se manejan, ¿verdad? Porque al final, es lo que te decía, el cuerpo humano es una máquina no perfecta, pero que sí que sabe muy bien lo que hace. Y nosotros, esa actividad cerebral, esos sueños, esas pesadillas tienen que estar ahí por algo, no pueden ser casualidad. Entonces, hay muchos científicos que se han llevado pues décadas estudiando esto y han llegado a la conclusión de que puede ser una manera de aliviar tensión e incluso las pesadillas de prepararnos para ese tipo de situaciones en la vigilia. El caso prototípico, que yo creo que también lo hemos tenido todos, cuando sí. Hemos tenido que enfrentarnos a un examen difícil, una prueba de cualquier tipo, y seguramente el día antes, un par de días antes, nos hemos dormido con esa idea en la cabeza, ¿no? Preocupados por cómo va a ser eso. Hemos tenido una pesadilla en la que nos vemos precisamente haciendo esa prueba, ese examen o lo que sea, y eso también se puede tomar como algo malo, porque es una sensación que te puede dar angustia, evidentemente, y miedo, pero también como una prueba, una especie de entrenamiento virtual dentro del sueño que no te puede afectar, para que cuando llegue el momento de hacerlo en la vida real, en la vigilia, tú ya te hayas enfrentado a esa emoción y sepas cómo contrarrestarla. Curioso el mundo de los sueños. Hay quien dice que cuando tienes una cena copiosa, pues normalmente vas a tener pesadillas. ¿Tiene algo que ver ponerse hasta arriba de cenar o no? Es una de las muchas razones que se comenta que se puede, que pueden tener con el relación con el tema de tener muchos sueños oscuros o pesadillas. Sí que es cierto que yo lo remito mucho más al tema de estar estresado, tener ansiedad, o tomar incluso medicamentos, porque hay gente que toma medicamentos de manera natural, por así decirlo, para rebajar cualquier enfermedad, y eso también les provoca como efecto secundario las pesadillas. Pero sí que es cierto que si tú te pones a pensar, una cena copiosa significa una digestión larga y pesada también, y esa digestión se lleva a cabo durante el sueño. Entonces, tal vez el cuerpo en ese momento no esté lo bien preparado del todo o lo bien descansado que debería de estar para dormir plácidamente. Eso provoca que el cerebro tenga esas pesadillas también por puro instinto, por así decirlo, o por pura relación con esa digestión pesada que estamos teniendo. Casi terminando, hablas de pesadillas que se han dado en diferentes campos, en el arte, en la literatura, en el cine. Cuéntanos alguna, o quién lo ha cultivado. Sí, pues yo creo que lo primero que deberíamos de ver es irnos a ese mítico cuadro que es El Jardín de las Delicias, del Bosco, por ejemplo, y ver esa tercera parte, sobre todo, la parte que tiene que ver con el infierno, ¿verdad? Yo, esa parte, las pinturas negras de Goya, por ejemplo, yo creo que es imposible, o la propia Pesadilla de Fusilli, que es un cuadro bastante conocido también, donde aparece una mujer con un pequeño elfo encima, yo creo que es imposible reflejar eso artísticamente hablando si no lo has soñado antes, y soñarlo significa sufrirlo, quiero decirte, tener una pesadilla con esa visión. Entonces yo creo que los maestros, la visión pesadillesca, por así decirlo, del arte viene de ahí, del Bosco, de Goya, de todos estos pintores que ya en su momento la desarrollan y que luego dan pie a que cineastas también como el propio Alfred Hitchcock, que lo comentábamos antes, Salvador Dalí, que le ayudó en muchas ocasiones a Hitchcock también a representar el mundo onírico, lo lleven a cabo también en sus creaciones, en su arte. Arte que se basa en las pesadillas que uno tiene y arte que también nos intenta meter en esa pesadilla en sí misma para provocarnos, por así decirlo, ese miedo, esa angustia, ¿no?, que tenemos también cuando la sufrimos. El miedo vende entonces, gusta el terror. Yo creo que sí, vamos, tú llevas mucho tiempo ya en esto y sabes que esa parte de pequeño morbo que hay en pasar miedo de la mejor manera posible, me refiero. Yo creo que siempre es interesante. Yo, por ejemplo, soy un fan acérrimo del cine de terror, de los videojuegos de terror, literatura de terror, y sí que es cierto que es divertido, a mí me divierte pasar miedo. Y a mucha otra gente. Y vamos a la música, escucha. ¿Qué tiene esto que ver, esta música de estos salvajes, con el terror? Estaban metidos también en temas extraños, pesadillas, y trataban de plasmarlas en su música y en las actuaciones. El vídeo que he visto tiene mucho que ver con los sueños, pero te lo pregunto. Sí, bueno, pues yo creo que Metallica sí que tiene que ver con el tema del terror, y seguramente ellos sufrieran pesadillas, no sé si para basarse en este tema concretamente, que es Enter the Sandman, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ellos tienen muchos temas referentes a brujería y muchos también dedicados a la literatura de Lovecraft, por ejemplo, que también tiene su apartado en el libro y que también sufrió muchísimas pesadillas para plasmarlas luego en la literatura. ¿Qué es lo que ocurre con este tema? Pues cualquiera que se ponga un poco a leer su letra se dará cuenta de que lo que va a la canción de Enter the Sandman es al final de alguien dándole consejos a un niño que se va a ir a dormir para que no le visite el Sandman, que allí en América se podría decir que es como el hombre del saco, por así decirlo, que te viene a ver en sueño. Y bueno, eso tiene que ver también mucho con la mitología griega, ¿eh? También viene de esa persona, de ese ente mitológico que venía con su arena para dejar los sueños dentro de las personas, de la mente de las personas que estaban durmiendo. Sueños y, por supuesto, pesadillas. ¿O es uno de los grupos que hablaban de sueños? Este es otro. We'll be right back. Radiohead, creo que es, ¿no? Efectivamente, es otro de los grupos que sí que tratan el tema de los sueños, porque es que sueños y pesadillas, que es a lo que me refería también en esa pequeña parte del tratado de la coda, que hablaba sobre personas o grupos, en este caso artistas, que habían tenido el sueño y la pesadilla como inspiración. Sobre todo, pues yo creo que se da mucho en estos grupos rockeros, no heavy también, que el tema oscuro les mola bastante, y es que yo creo que hay pocas cosas más oscuras que una pesadilla, ¿verdad? Sí, casi terminamos con otro personaje también, que verás cómo va vestido y qué pintas lleva. Alice Cooper también tonteaba con el mundo de los sueños, con ese tipo de pesadillas. Claro, imagínate que Alice Cooper ya salió en el Música Maldita, y se supone que el nombre del grupo viene porque el artista durante una sesión de Ouija preguntó cómo debería de llamarse su banda, y directamente se supone que el espíritu, lo que hubiera al otro lado, le respondió de esa manera. Hasta ese punto estaba ligado Alice Cooper al tema del misterio, y por supuesto que también tuvo muchísimas pesadillas y trató de meterla en alguna canción, como es en este caso, incluso gente como Black Sabbath, David Bowie. Yo creo que son muchos los artistas que han tenido inspiración en esos sueños oscuros, y que al final, a través de su música, si te fijas, es súper interesante, porque cada cual desarrolla el tema a su manera, a su forma de verla. Curioso. Casi terminando, hay otra forma de entrar en el mundo de los sueños, a través de plantas de poder, chamanes, tratando de controlar y, sobre todo, tratando de comunicarse con el más allá, con los dioses, ¿verdad? Exactamente, sí, es una forma de inducir, por así decirlo, el sueño. Esa ensoñación, que para muchos también tendrá que ver más con la propia alucinación que con el sueño, pero que sí que es cierto que en ese estado de sueño, que no es el estado de vigilia, evidentemente, se pueden llegar a incluso a recibir, como decíamos antes, mensajes de otro tipo de entidades, mensajes que además han servido a mucha gente pues para marcar hitos en la historia, o sea, personajes. Ya no estamos hablando solo de figuras bíblicas, como por ejemplo el faraón y José y toda aquella parafernalia de los sueños proféticos, pero que sí que es cierto que incluso el propio Napoleón cambiaba su manera de acudir a la batalla el día siguiente porque había tenido un sueño. Estamos hablando, por ejemplo, también de Descartes, que marcó el principio del racionalismo por tres pesadillas que tuvo, inducidas por otro tipo de sustancias, inducidas por incluso la propia bebida también, se podría decir, pues en muchos casos sí, y eso nos puede llevar a ese estado alterado de conciencia en el que a veces, pues fíjate tú qué curioso, la solución al problema que tenemos o esa manera de verlo, de entenderlo, que va mucho más allá a nuestro entendimiento normal o a nuestro entendimiento en la vigilia, se da precisamente en ese proceso y se nos enciende la luz que durante tanto tiempo había estado apagada. Pues con la música que comenzábamos, terminamos. Tratado sobre pesadillas y sueños oscuros, Somnium Tenebris, de Manuel Jesús Palma. Sin embargo, yo te deseo felices, felices, felices sueños. Igualmente, Miguel. Forma de conectar contigo, y luego escucharemos más música. Terminamos con Metallica aquí y nos desmelenamos, ¿vale? Bueno, quien pueda, yo no juego mucho. yo estoy igual, pero bueno, siempre viene bien terminar todo con Metallica. Desmelenarse un poco, ¿no? ¿Forma de contacto contigo? Pues mira, pueden buscarme en la página web manueljesuspalma.es, o también en redes sociales por el mismo nombre, Manuel Jesús Palma Roldán. Ahí me pueden encontrar los lanzamientos, los libros y demás. Ha sido un placer. Igualmente. Que tengamos felices sueños juntos, y ahí va. Ahí te dejo con Metallica, ¿vale? Estupendo. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vemos, nos despertamos de esas pesadillas que a veces llegan por la noche, y vamos con más asuntos. El que nos espera nos recuerda algo que se llamó la venganza de Hitler. Un especialista nos aclara de qué va esto, ya veréis qué interesante. El cohete V2 forma parte del arsenal de armas milagrosas que los científicos alemanes concibieron y fabricaron durante el Tercer Reich en bases secretas en el Báltico y en fábricas subterráneas. Se trata de una tecnología que en su momento rayaba la ciencia ficción, y por ello los países aliados tardaron años en creer que realmente existía. Pero en el momento en que las V2 comenzaron a llover sobre Londres y Amberes, ya no cabía duda sobre su existencia y sus mortíferas consecuencias. La V2 sobrepasaba la velocidad del sonido, de forma que el impacto se producía antes de que su rugido anunciara su llegada, y este hecho tenía un efecto devastador en la moral de la población civil. Hitler las empleó como arma de represalia en un momento en que su causa estaba prácticamente perdida. Sin embargo, la tecnología de las V2 tuvo una segunda vida tras la guerra. Hizo posible la investigación espacial y que el hombre pisara la luna. La mortífera V2 era uno de los instrumentos de la venganza de Hitler. Conozcamos algo más de esta curiosa historia. De entre los temas que hemos detectado que más interés suscitan entre nuestros oyentes, hay uno que siempre se repite. Tiene que ver con temas de la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, con Hitler, y por eso queremos volver a tratarlo a través de un título que se llama La Venganza de Hitler, que nos ha proporcionado nuestro siguiente invitado. Nos vamos hasta Barcelona, José Manuel Ramírez Galván. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. Déjame que yo siempre cuento. José Manuel dice que estaba así con esta entrevista, tan nervioso como si fuera a hacer un examen. Y te decía que a mí también me pasa, ¿sabes? Te has dedicado, déjame que diga algunas cosas tuyas. ¿En tu familia había inclinación por los temas navales? Sí, realmente sí. Bueno, mi padre empezó ya de muy joven escribiendo artículos en el Noticiero Universal y después en el Diario de Barcelona, en La Vanguardia. Uh-huh. Y escribió varios libros y me contagió un poco el gusanillo a mí también. Yeah. Sin embargo, tú en vez de escribir por temas navales, empezaste a hacer temas de aeronáutica y astronáutica, ¿no? Exacto, sí. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué te interesaba todo esto? Bueno, porque mi padre lo hacía muy bien con los barcos, yo no quería competir con mi padre, por decirlo de alguna manera, y entonces cambié un poco mi orientación hacia la aviación. Yeah. Y te has fijado concretamente en Hitler. El libro lo llamas V2, La Venganza de Hitler. Y esa V2, vamos a definir primero qué era. ¿Era un cohete? Era el primer cohete de combustible líquido, digamos, de grandes prestaciones. Uh-huh. Y el primer misil balístico de la historia. Y el que abrió la puerta al espacio. Ya, era una de las armas milagrosas que tenía Hitler, ¿no? Los alemanes. Bueno, sí, milagrosas. Entre comillas. Es mucho decir, ya. Sí, porque tampoco habría servido para ganar la guerra. Ya. Se decía que tenía un arsenal, es un poco la leyenda, que no sé si urbana, que he escuchado yo por ahí, ¿no? Que los nazis, Hitler, el ejército, tenía un arsenal que si le hubieran dado un poco de tiempo a desarrollarlo, sin duda hubieran ganado la guerra. Entre uno de sus grandes logros era este cohete V2, que era algo absolutamente increíble con respecto a la tecnología que había en su tiempo, ¿no? Sí, increíble sí que era la V2, era muy avanzado respecto a cualquier otra cosa. Pero no, aunque hubiera durado un año más la guerra, no la habrían ganado nunca los alemanes. Alemania estaba agotada, estaba acorralada, no tenía materias primas de ningún tipo, no podían aguantar mucho más. Y aunque hubieran lanzado 10.000 V2 y 10.000 Smetterlings, lo que fuera, no podrían haber ganado nunca la guerra. Ya. Los países aliados no creían que existiera una tecnología como esta, ¿no? Hasta que vieron que comenzaban a caer en Londres y en Amberes, ¿no? Exacto, sí, les pilló un poco por sorpresa. Aunque tenían indicios desde hacía muchos años sobre cosas que se estaban desarrollando en una llamada isla del mar Báltico, aunque en realidad no es una isla, es una península, pues les pilló bastante por sorpresa todo el desarrollo de grandes cohetes. Según el conocimiento que tenían los propios ingleses, era imposible. Ya. Yeah. Y parece ser que sobrepasaba la velocidad del sonido. Sí, fue el primer objeto, digamos, que superó la velocidad del sonido construido por el hombre. Con lo cual la población era tremendo, ¿no? Porque llegaba antes el impacto que el sonido de la bomba, ¿no? No te podías... Sí, sí, es que tú no te enterabas de que te había caído una V2 hasta que explotabas por el aire. Y acá de un rato ya es el impacto. Ya, tenía mucha capacidad. Piensa que cuando llegaba a tierra iba a 3 veces la velocidad del sonido. 3 veces la velocidad del sonido. Sí. ¿Y tenía mucho poder devastador? Bueno, al 750 kilos de alto explosivo siempre hace mucho daño. Lo que más daño hacía era la energía cinética que llevaba el cohete en el momento del impacto. Ya. ¿Y Hitler parece que empleó estas armas en represalia ya cuando estaba perdiendo la guerra? Bueno, pensaba en usarla ya mucho antes. Lo que pasa que coincidió en cierta manera, pero ya se pensaba usar desde hacía un par de años atrás la V2 y la V1, claro. ¿Ya estás más tranquilo? Mucho más, sí. Me alegro. Casi hemos... Bueno, en el programa, el examen lo tiene súper aprobado, vamos a por nota, ¿vale? Ay, vale. Los nazis y sus adelantos. ¿Cuáles son los más característicos de esos adelantos que tenían los nazis? Bueno, en cuanto terminó la guerra y los aliados empezaron a recopilar toda la información que pudieron encontrar y todos los técnicos... Ten en cuenta que la aviación avanzó de golpe unos 20 años, porque se encontraron con aviones de ala en flecha, aviones de geometría variable, aviones supersónicos. ¿Todo eso se encontraron? Todo eso. Platillos volantes, incluso se decía que platillos, bueno, circulares, ¿no? Diseños sí que habían. Que se llegaran a construir, eso ya es otra historia. Lo que sí es cierto es que hay toneladas de documentación que todavía están clasificadas con el sello de Top Secret porque afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos. Yeah. Eso es claro, da mucho que pensar a mucha gente, pero que hayan platillos volantes alemanes, eso es harina de otro costal. ¿La operación Big Ben? Ah, bueno, el Big Ben era el nombre en clave que daban los aliados a la V2, y la operación Big Ben consistía en destruir cualquier instalación que tuviera alguna relación con las V2. Ya fueran los cohetes propiamente dichos, o las fábricas de oxígeno líquido, o los acuartelamientos de tropas, o los medios de comunicación, cualquier cosa que tuviera relación con la V2. ¿Cómo pudieron ser capaces los científicos nazis o alemanes de desarrollar una tecnología tan adelantada a su tiempo, cuando estaban por otro lado los rusos, los americanos, que bueno, tampoco es que estuvieran en la Edad Media? Probablemente porque siempre han tenido un sentido mucho más práctico y muchos menos prejuicios a la hora de desarrollar cualquier cosa. No se han cortado tanto como los ingleses, por decirlo de alguna manera. Siempre han sido más fantasiosos, pero al mismo tiempo mucho más prácticos. Ya. Había otra operación, Backfire. ¿Qué era esta operación? Consistía en recuperar V2 de las alemanas capturadas después de la guerra y proceder a su lanzamiento. ¿Una vez que terminó la guerra? Sí, fueron los aliados, los ingleses concretamente los que lo hicieron. Sí. Recopilar toda la información que pudieran sobre la V2, recoger todas las tropas y todo el material disponible. Y bueno, como dijo uno de los científicos alemanes, querían familiarizarse con el otro extremo de la trayectoria. Es decir, que era aprovechar un poco esa tecnología que habían creado los alemanes después de la guerra para seguir utilizándola, ¿no? Exacto, sobre todo saber cómo se usaba. Ya. Porque ellos solo veían que les caían encima, pero no sabían cómo se disparaban. Termina la guerra, pierde la guerra Alemania, entran los aliados, alemanes, etcétera, etcétera. Perdón, americanos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con todo ese material? ¿Qué ocurre con todos esos diseños, con todo eso? ¿Dónde va a parar? Se repartió bastante entre ingleses y, bueno, americanos y rusos. Los ingleses se quedaron con bien poquita cosa. Y sobre todo con los cerebros, que es lo más importante. Ya, hubo una fuga de cerebros, sobre todo hacia Estados Unidos, o hacia Rusia también. Sí, no, hacia Estados Unidos, básicamente. Eran los únicos que podían ofrecer dinero y material para poder seguir con sus investigaciones. Rusia no les atraía en lo más mínimo a los alemanes. Ya, muchos de ellos parece ser que se salvaron de ese juicio que había hacia determinados individuos, ¿no? Bueno, la operación Paperclip, sí, es que mucho se ha hablado hace últimamente sobre esto, que parece que se haya descubierto la sopa de ajo o que la gente se haya caído ahora del guindo. Pero la operación Paperclip y el secuestro muchas veces de técnicos alemanes hacia los Estados Unidos es algo que se ha sabido siempre. Incluso en el año 47 ya corrían rumores por Nuevo México de que había científicos alemanes ahí trabajando. O sea, esto tampoco ha sido ninguna cosa tan solapada como se suele creer. ¿Científicos que habían secuestrado a los americanos para llevárselo a su país? En algún caso. Doctor Mengele, no sé si sabes algo de él. Sí, pero el doctor Mengele no tenía ninguna relación con el tema aeronáutico. Ya, hacía otro tipo de cosas más. Exacto, más, sí. Ya. Vale, ¿y cómo ocurre, cómo se llega de ese V2 a esos cohetes, a ese desarrollo de la tecnología que nos lleva al espacio? Bueno, la V2 empezó a usarse como cohete sonda en el año 46 ya en Estados Unidos. ¿Qué significa eso de cohete sonda, perdona? Cohete con instrumentación para estudiar las capas altas de la atmósfera. Ajá. No tenía fuerza suficiente como para entrar en órbita, sí, pero sí para alcanzar una altitud de unos 150 o 200 kilómetros y volver a caer, pero con una serie de instrumentos que permitían tomar datos sobre la densidad de las moléculas o sobre los rayos cósmicos o sobre cualquier cosa. Uh-huh. A partir de aquí ya empezó la guerra de los misiles con Rusia, perdón. Sí. De cubrir un poco el hueco entre bombarderos y misiles que tenían entre los dos países, y se fueron desarrollando en potencia y en capacidad de carga, y acabaron lanzando satélites. Y fue un paso directo, el primer cohete que lanzó un satélite americano era un desarrollo directo de una V2. Uh-huh. Es decir, y también fue el primer objeto que salió fuera de nuestro, pudimos poner fuera de nuestras fronteras terrestres, me refiero, el V2. ¿O ya habían salido otros? No, realmente no, el V2 fue el primero, porque ten en cuenta que cuando se dirigía hacia Londres alcanzaba una altura de unos 180 kilómetros. Ya. No es poca cosa. Uh-huh. Todo eso dio ese origen a esa carrera, primero armamentística y luego por la conquista del espacio. ¿Qué habrá ahora, José Manuel? ¿Cómo serán esos misiles que existen por ahí, que terribles, no? Bueno, ahora ya dejan la V2 como un petardo de San Juan. Sí, son bastante terribles, pero esperemos que no tengamos que usarlos nunca. Nunca, ojalá sea así. Y no sé si hay quien dice también, aprovecho para preguntarte cosas de esa leyenda urbana, Roswell, hubo un incidente, cayó un ovni, y dicen que mucha de la tecnología que luego se desarrolló fue gracias a lo que de ahí se había sacado, de ese ovni que se había encontrado, de esa nave espacial. ¿Qué sí, crees? Eso dicen. Sí, ¿te lo crees o no te lo crees? Como un experto un poco en aeronáutica. Bueno, cuando el río suena, agua lleva, eso suele decir, ¿no? Pero faltan pruebas. Ya. Faltan pruebas. Vamos, yo diría que algo hay, sí. Uh-huh. La venganza de Hitler. ¿Hubo otro desarrollo de otra serie de cohetes que había hecho Hitler también, parecidos a este V2? Sí. De hecho, la V2, digamos que fue el primero de una larga familia, de los que por suerte nunca llegaron a construirse más, porque si no, había una V2 con alas, una V2 tripulada, una V2 bastante mayor, capaz de dar la vuelta a la Tierra y bombardear incluso Estados Unidos. Ya había varios desarrollos que no pasaron del papel, por suerte. Yeah. Y dices casi para terminar que si hubiera durado más la guerra, Hitler no lo hubiera ganado porque estaba ya cansado, a diferencia de lo que piensan otros, que si le hubieran dado tiempo a sacar los arsenales que tenía ahí guardados, esas armas milagrosas y portentosas, nos hubiera machacado al resto de Europa. No, porque ten en cuenta una cosa, la V2 era muy poderosa, muy espectacular, muy tecnológicamente avanzada, pero tenía como mucho una tonelada de explosivos. Un bombardero cualquiera de los que volaban cada día sobre Alemania, cada uno de ellos dejaba caer 8 toneladas de bombas. Ya. Suma. Hay un poco de diferencia. Sí. No podían ganarla. Curioso, la tecnología del U2 sirvió para la guerra, desgraciadamente, pero gracias a ella tuvo una segunda vida, hizo posible la investigación espacial y que el hombre pisara la luna, ¿no? Sí, a la larga, sí. Curioso, si queréis más datos en este libro, damos ahora un poco más de información. V2, W2, La venganza de Hitler, de José Manuel Ramírez Galván. Gracias, José Manuel. ¿Forma de contacto? ¿Tienes algún sitio donde se puedan poner en contacto contigo? Bueno, tengo un blog. ¿Sí? Todo sobre la W2.com, en el blogspot. Todo sobre la W2.com, sí. Blogspot. Sí. Sí. Vale, pues ahí iremos para tener más información, o ahí dirigimos a nuestros oyentes, y si no, este libro cuidado es La venganza de Hitler. Gracias, espero que el examen no haya sido tan difícil. Un poquito, sí. Espero verte por Barcelona algún día, en ese lugar donde estás ahora tan especial. Lo mismo digo, si pasas por aquí algún día. Gracias, un fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Buenas noches. Hemos de hacer una pausa, será justo el tiempo para las noticias y regresaremos después con más enigmas. Viajes Astrales y un especialista en el tema de la informática y los hackers vendrá a darnos respuestas y datos interesantes para nuestra vida. Redes sociales abiertas, ya sabéis, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además un número de teléfono para que dejéis vuestros mensajes de voz, 633 50 50 11. Nos vemos enseguida, todavía hay mucho espacio en blanco esperando. No os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Vemos después de la actualidad, pasan algunos minutos de las 3, las 2, en las Islas Canarias, es de nuevo el tiempo de los misterios, aquí en Radio Nacional. Una hora nos queda por delante para seguir a la búsqueda de enigmas y respuestas, y hay dos temas que tenemos preparados para ofreceros, los hackers y los viajes astrales. Este tema nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones, vamos a comenzar con eso, con la posibilidad de viajar sin movernos. Dos invitadas esperan para ofrecernos respuestas. Tras esa introducción, os lo contamos. Nuestras siguientes invitadas son viajeras. Visitantes de un mundo desconocido, lleno de sorpresas y habitantes. En él se mueven nuestras invitadas, que han descubierto un universo único, lleno de proyecciones astrales, de conexiones, de maestros, guías y ángeles, incluso de visitas a otros planetas y estrellas. Una experiencia que viven y experimentan desde el conocimiento espiritual, a través de los viajes astrales, del contacto con maestros, guías y ángeles, el mundo onírico y otros planos de conciencia. Ellas nos van a dar un testimonio muy vivo y fresco, hablándonos de lo que existe al otro lado de esa línea que nos separa de esos otros mundos. Pero dejemos que sean ellas quienes nos lo cuenten. Seguimos con ese tema que ha suscitado gran interés y que muchos de vosotros nos habéis pedido que repitiéramos o que habláramos de él en el espacio en blanco. Y por fin buscábamos viajeros astrales. Por fin en estos próximos minutos os vamos a poder presentar a dos de ellos. Raquel Martínez Mata, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Hablo también un poco catalán, para que veas. Licenciada en Ciencias y Tecnología de los Alimentos y diplomada en Ingeniería Técnica Agrícola, ¿eres? Sí, sí, sí. Vale, déjame que saludo a tu compañera Ariadna Gómez. Buenas noches, Ariadna. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Diplomada en Magisterio de Educación Física, has colaborado en el proyecto del Centro TAO, ahora estás dando clases a niños. Sí, eso es. ¿Y cómo os iba a las dos por meteros en este...? Bueno, habéis escrito una obra de la cual vamos a hablar, se llama Camino hacia el origen, que recoge un poco alguna de vuestras experiencias en ese mundo astral. ¿Cómo os dio por meteros en el mundo astral? ¿Cómo fue? Pues mira, Miguel, la verdad es que Raquel y yo íbamos juntas al instituto y a eso de los 15 años, digamos que hubo un momento en que a las dos nos pasaban las mismas cosas, pero aún no lo habíamos compartido. Y justamente pues ahí empezamos a hablar de ello y a compartirlo y dijimos, oye, pues nos pasan cosas muy similares. Y bueno, y en aquel momento eran cosas muy raras porque estábamos hablando de proyecciones astrales y de contacto con estas realidades más sutiles. Y pues ahí empezamos a compartirlo, digamos. Uh-huh. Y eso es. ¿En tu caso también fue así? Había hablado Ariadna, ¿verdad? Raquel, ¿en tu caso también fue sí. así? Sí, sí, porque nos conocimos en el instituto y fue eso, que empezamos a percibir sensaciones y luego al contar nuestras experiencias, pues empezamos a experimentar ya. Más allá. Contarme cómo fueron vuestras primeras experiencias en este llamado mundo espiritual. Pues mira, el caso es que... Habla Ariadna, así va... Espera, así lo vamos identificando. Sí, ahora hablo yo. Sí. Pero el caso es que empezamos con las proyecciones astrales. ¿Habíais leído en algún sitio cómo hacerlo? ¿Aprendisteis a hacer las proyecciones o fueron voluntarias? No, fue más bien experimentar al principio. Sí. Porque cuando hacíamos siestas, sobre todo, y antes de irnos a dormir, experimentamos con un tipo de vibración que desconocíamos en aquel momento. Y era como muy raro, porque era justo en el estudio de lo que me vela. Y a ambas nos pasaba lo mismo y decíamos, oye, ¿pero esto qué es, no? Y a partir de ahí sí que empezamos como a informarnos y ahí sacamos que estas vibraciones que nos ocurrían pues eran como principios de desdoblamiento del cuerpo astral. Mm. Y a partir de ahí pues empezamos como a tener las experiencias más conscientes y bueno, salir realmente fuera del cuerpo y a empezar como a jugar un poco, ¿no? A decir, bueno, pues si estoy fuera del cuerpo y me estoy viendo dormida, a ver qué puedo hacer, ¿no? Y pues, bueno, en el caso de Raquel, pues le gustaba mucho poner las extremidades en las paredes, ¿no? Y traspasar paredes y también, pues, hacer alguna voltereta por la habitación. Y a partir de ahí, pues esto fue como el inicio más claro, ¿no? Y bueno, eso es. Hay quien dice que al comienzo de las experiencias uno siente mucho miedo. ¿Vuestros primeros miedos fueron poderosos, potentes? Bueno, el caso es que al principio sí que conectar con estos planos de conciencia era un poco, digamos, nuevo para nosotras y sobre todo para Raquel. Ella también empezó a ver bajos astrales en aquel entonces cuando se desdoblaba el cuerpo astral y también podía contactar con este plano. Y ahí sí que ambas pues experimentábamos un poco de miedo porque desconocíamos todo lo que estaba pasando, digamos, en estas realidades más sutiles. Pero bueno, esto fue como en los primeros años, luego ya nos empezamos como a acomodar y a sentirnos más seguras con lo que nos estaba pasando y se fue disipando un poco el miedo. Uh-huh. Lo que sí que teníamos era mucho respeto porque no sabíamos con lo que estábamos tratando, ¿no? Y entonces pues esto nos daba como... Bueno, como ganas de decir, bueno, no sabemos lo que es, pero bueno, mejor lo respetamos y vamos poco a poco, ¿no? Uh-huh. Raquel, en tu caso, ¿sentiste miedo las primeras veces? ¿Y qué se siente cuando uno sale del cuerpo, cuando se comienza un viaje astral? A ver, sobre todo los primeros meses sí que tenía miedo, porque nadie me había explicado nada. Y es como ver un alma transparente en tu habitación, pues no es lo más normal del mundo. Y asusta, pero después, poco a poco, vas intentando interactuar con estas almas y te vas acostumbrando a que en realidad no te pueden hacer nada y que solo quieren que las mandes a la luz. Espera, Raquel, has dicho que viste o veis cuando estás en ese plano almas... ¿Transparentes en tu habitación? ¿Seres transparentes? Bueno, transparentes. Tienen como la imagen de un ser humano, pero más translúcidos. Hemos explicado un poquito en la primera parte del programa cómo es la mecánica. Sales del cuerpo, te sientes flotando fuera de tu cuerpo. Ahí hay una sensación de miedo porque crees que estás muerto. Y de repente sientes una sensación de plenitud y de libertad. ¿Es así? ¿Te sientes que bueno, puedes ir a cualquier lugar? Sí, de hecho, cuando en las diferentes veces que he salido del cuerpo no he tenido miedo, porque es como una sensación muy agradable y te das cuenta que en realidad estás como muy libre y que puedes hacer lo que quieras, que no da miedo. Sí, Ariadna, ¿querías decir algo? Bueno, y al respecto, la verdad es que sí tengo que tener, bueno, presente que mis padres, yo les preguntaba acerca de lo que me estaba pasando y sí que recuerdo que mi padre en algún momento dijo, cuando te pasen estas vibraciones y sientas que tu cuerpo astral está a punto de desdoblarse, pues deja de llevar y tranquila, ¿no? Y en este caso, pues recuerdo que las primeras veces, o sea, para mí era como un juego, ¿no? De decir, bueno, pues me desdoblo y todo el abanico de posibilidades que se abría delante de mis ojos era mucho más poderoso que realmente algo que me pudiese producir miedo, ¿no? En estos otros planos y digamos que la sensación de miedo fue como muy efímera, ¿no? En este caso, sobre todo en el de las proyecciones. Es decir, que tus padres ya te ayudaban o te aconsejaban en este tema, ¿no? Bueno, la verdad es que, o sea, no me ayudaban, porque yo les preguntaba cosas y nunca me decían nada, como para no influenciarme, ¿sabes? Porque sí que ellos creen en estas cosas, pero vale. Pero ninguno de los dos nunca me ha dicho esto te pasa porque, ¿no? Por esto otro, lo que sea, o sea que sí. Me han dejado bastante terreno en pero mi cancha. Pero creen en estas cosas. Sí, ellos sí que creen en estas cosas. ¿A dónde se puede ir cuando, o a dónde vais vosotros cuando salís de ese viaje astral? Aquí en vuestro libro hay experiencias súper alucinantes, luego os preguntaré a ver forma de creérselo, mundo maya, vais hasta la Atlántida, vais a no sé dónde, a otros planetas, ¿a dónde se puede ir? Pues a donde quieras, porque cuando sales del cuerpo entras como un estado, digamos, en como te puedes conectar a otras dimensiones, por lo tanto puedes ir en el pasado, en el futuro, incluso en el presente, a diferentes lugares del planeta Tierra, incluso pues fuera de la Tierra, como habrás visto en el libro, en el Sol, en Venus, en Júpiter, pues contamos un poco las experiencias que hemos tenido en estos lugares. Bueno, luego analizaremos un poco críticamente alguna de esas experiencias, si te parece, ¿vale? ¿Con quién te puedes encontrar ahí fuera? Es decir, ¿quiénes son las entidades, si quieres hablas tú, Raquel, con las que os encontráis? ¿Entidades espirituales, extraterrestres? Habéis hablado antes de bajos astrales. ¿Quiénes son los que habitan en ese otro mundo? Seres que, digamos, que viven ahí. Como nosotros que somos los humanos, pues ellos, no sé cómo se llaman, pero son seres que viven en otro planeta, pero normalmente en otras dimensiones, no en la tercera. En otras dimensiones. Exacto, sí. Vale, ¿cómo os comunicáis con ellos? ¿Cómo se establece? No sé, llegáis, hola, me llamo Ariadna, me llamo Raquel. Vamos a tomar algo. Bueno, nos comunicamos telepáticamente. Porque sí. Es una forma de comunicarse. Y de hecho ellos ya saben de nosotras. Nosotros nos conocemos por primera vez, pero ellos ya nos conocen cuando llegamos ahí. ¿Y eso? ¿Cómo se puede explicar? En plan no lo sé muy bien. Pero entiendo que ellos, al estar en dimensiones superiores, tienen un conocimiento más amplio de la vida. Y por lo tanto, saben de muchos seres. Luego me pondré más crítico con vosotras. Ángeles, seres espirituales, ¿habéis contactado con ángeles? ¿Con ángeles? Sí. Y bueno, de hecho, siempre nos acompañan los ángeles cuando, o sea, a lo largo de nuestras vidas tenemos ángeles a nuestro lado y son ellos los que, digamos, nos cuidan o controlan, más que controlan, nos guían por nuestro camino. Uh-huh. Hay un capítulo en el libro que se titula Ángeles tocando la almohada. ¿Qué experiencia nos podéis contar con respecto a ellos? Pues mira, ahí voy a hablar yo, y de hecho esta fue como la experiencia más chocante que me ocurrió, y es que a los 17 años más o menos, pues una de las noches, yo tenía tendencia como a oír ruidos por la habitación, y hubo un momento en que dije, oye, pues voy a preguntar quién hay ahí, porque yo sabía que había alguna energía o alguna entidad que se estaba manifestando, lo que yo no me creía aún suficientemente madura, pues no había intentado como conectar conscientemente, ¿no? Y esa noche, con la luz apagada y todo en silencio, pues le pregunté en voz alta quién era, ¿no? Y el caso es que tardó unos minutos, pero, o sea, pensándolo, le dije, oye, pues si no me puedes decir en voz alta, pues escríbemelo en un papel, ¿no? Y a eso que en pocos segundos, de donde tenía los papeles de la impresora, pues se oía el ruido de un papel como salía de la impresora, y donde estaba el lapicero, que también se movía un huevo. Sin, ¿no?, que nadie lo tocara. Claro, es que estaba con la luz apagada y no había nadie en mi habitación, ¿no? Y ahí fue como el primer contacto consciente de, o sea, que me puse a hablar con la entidad o a intentar establecer un contacto como más directo, y ella de alguna manera me respondía, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, al día siguiente yo me levanté por la mañana y todo estaba en su sitio, como si nada hubiera ocurrido, pero yo estaba despierta en aquel momento cuando ocurrió esto, ¿no? A partir de ese día, justo cuando yo me iba a dormir, pues siempre intentaba como conectar con esa entidad para de alguna manera sacar más información y saber quién era, ¿no? Y justamente pues apagaba la luz, me estiraba en la cama, ponía la cabeza en la almohada, y ahí cuando empezó pues esta entidad a tocarme la almohada, es decir, yo me tumbaba y ponía la cabeza en la almohada y sentía como físicamente mi almohada bajaba, es decir, como si alguien hubiera justo delante de mi nariz y de mi mejilla, apretando la almohada hacia abajo, ¿no? Y esto fue como bastante fuerte, porque ya no era ruidos, ya no eran cosas como más ínfimas, sino que ya era alguien que estaba manifestando físicamente delante de mis narices, ¿no? Y a partir de ahí, pues con esa entidad, hice como un código para saber quién era. Donde si me tocaba el cojín, o sea, yo le preguntaba si era mi bisabuela, que también sabía que se había muerto en esa misma casa, ¿no? Y si me tocaba el cojín, quería decir que sí, y si no me lo tocaba, quería decir que no. Luego giraba el código como para realmente tener una información más coherente. Y al final también le pregunté si era realmente mi ángel, y la respuesta cada noche era que sí, que era mi ángel, que era mi ángel, que era mi ángel. Y bueno, y finalmente, pues, a partir de aquel día, pues es como un canal que tengo de conexión con... Bueno, de hecho, en aquel momento yo les llamaba ángeles, pero realmente ahora sé que es mi guía, que hay una diferencia entre guías maestros y ángeles, y aún de hoy está a mi lado, y se llama Miguel. Y es una entidad, que está en otro plano, que me está acompañando en mi año de vida, y una manera de comunicarme con él es a través de lo físico y de tocarme la almohada y también a veces siento cosquillas y bueno, y otros tipos de sensaciones que puedo identificar ya claramente después de unos 8 años de comunicarme con él, ¿no? Si me permitís, damos un paso hacia atrás, Ariadna, Raquel. Cuando uno sale fuera del cuerpo, ¿cómo te sientes? ¿Eres un espíritu que has abandonado? ¿Eres luz? ¿Raquel? Sí. Bueno, en realidad te sientes... es difícil de explicar. ¿Eres consciente de que eres tú? ¿El qué, perdón? ¿Eres consciente de que eres tú? ¿De que estoy de ahí? Sí, eso sí. Tu esencia. En todo momento eres consciente de que eres tú y de que estás fuera del cuerpo. Porque es como muy evidente. El estado es menos, digamos que es como un estado etérico, porque no tienes la densidad del cuerpo y estás como flotando. Ariadna nos ha contado su experiencia. ¿Alguna experiencia que a ti te haya llamado la atención de estos viajes, Raquel? Bueno, en realidad lo que más me ha impactado es el nivel de consciencia de los seres que me he ido encontrando en los diferentes planetas. Son como seres muy sabios que tienen como una manera de vivir muy muy sana, ¿no? Como siempre desde el corazón y todo muy como muy bonito. Ya. Es lo que más me ha impactado. Déjame que sea un poquito crítico, ¿vale? ¿Cómo se sabe que todo esto que contáis es verdad? Es decir, ¿qué prueba tenéis vosotros de que habéis estado en eso, en otros planetas? Suena de locos decir, en el Sol. Si uno llega al Sol se fría, ¿no? Según dicen los científicos. O habéis estado con los mayas o en Egipto. ¿Qué pruebas tenéis de que todo eso que contáis es cierto y no estáis zumbadas? Mira, respecto a esto, digamos que estas experiencias nos empezaron a ocurrir con 15 años, y sí que en aquel entonces, pues, a nivel experiencial no habíamos recorrido casi nada de camino como para poder contrastar estas experiencias, ¿no?, a nivel consciente. Pero sí que es cierto que a partir de entonces, ¿no?, y cada vez nos ocurrían más a menudo, ¿no?, y no solo estamos hablando de proyecciones astrales, sino también al conectar con estos planos de conciencia, también hemos podido establecer una comunicación con nuestros maestros guías y ángeles, y lo que es más importante, con nuestro yo superior, ¿no? Y desde bien jovencitas, que a nosotras nos gusta meditar y intentamos cada día, pues, meditar un rato antes de irnos a dormir y conectarnos con estas entidades y con nuestro yo superior, ¿no? Digamos que en este transcurso de 10 años, toda esta información, aparte de contrastarla con nuestras amistades más cercanas, pues también lo hemos hecho sobre todo con nuestro yo superior. Y no solo, digamos, canalizando la información directamente, sino también a través del péndulo. O sea, es decir, hace unos años atrás, tres o cuatro, que utilizamos el péndulo a menudo, ¿no? Y digamos que esta herramienta nos permite, pues, preguntar y corroborar todas las experiencias que tenemos. Es decir, si alguna noche, pues, hemos visitado un sitio y hemos vivido una serie de experiencias, pues preguntamos a nuestro yo superior dónde hemos estado, en qué dimensión hemos estado, qué hemos aprendido ahí o qué necesitamos aprender, y si realmente es cierto o no lo que nos ha ocurrido o es fruto de nuestra mente. Sí que es cierto que al principio, al no dominar mucho el tema de la telepatía o del viaje astral o los puntones que van relacionados entre ellos, pues sí que había como mucha parte mental, ¿no?, de que te juzgas a ti mismo de lo que estás viviendo y todo, ¿no? Pero con el tiempo, pues, hemos ido como creando una base bastante sólida a partir de la práctica diaria, ¿no?, y de intentar conectarnos cada día, y esto es de manera como la base más sólida que tenemos, ¿no?, la conexión con nuestro yo superior y sobre todo preguntar y verificar todas estas experiencias a través de él, ¿no? Y bueno, este es un poco, digamos, nuestra prueba más evidente, ¿no? Aparte también sí que a nivel físico hay algunos viajes que hemos hecho que luego hemos recibido pruebas físicas que hemos podido conectar con nuestra vida de vigilia, ¿no? Que eso también nos da coraje y nos hace ver que estas realidades tan sutiles que estamos como acariciando, pues también tienen mucha conexión con nuestra vida física, que realmente es la que estamos experimentando aquí en la Tierra y en tercera dimensión, ¿no? Raquel Ariadna, casi tenemos que terminar, el tiempo vuela. Yo me prometo volver a hacer otro programa para hablar más concretamente de esos destinos a donde vais, pero brevemente, ¿qué habéis aprendido de estas experiencias que lleváis haciendo? ¿Qué os han enseñado? ¿Quizá que existe otra realidad? Claro, digamos que estos hechos a nivel práctico son el pilar de nuestras vidas ahora mismo, porque la espiritualidad es para nosotros algo firme, ¿no? Y digamos que se entrelazan con nuestra vida diaria de una manera increíble, ¿no? Sobre todo a nivel de aprender, pues hemos aprendido a conectarnos con el todo, porque constantemente estamos recibiendo señales o pequeñas necesidades que nos demuestran que la realidad física en la que vivimos, pues, está interconectada con otras que percibimos en menor medida, pero que también están ahí mostrándonos que hay algo más, ¿no? Y bien, pues supongo que también hemos aprendido un montón de cosas más que se podrían resumir en los valores de la humanidad y hacia donde estamos dirigiéndonos, que es hacia la luz, ¿no? Y todas estas experiencias, digamos, que irradian muy buena energía y sobre todo mucha esperanza de cara al futuro y de cara a cómo tendríamos que, bueno, simplemente que actuar o simplemente, bueno, es como una puerta abierta muy grande hacia un despertar de conciencia y eso debería ser un poco lo que estamos aprendiendo. Raquel, para ti, el último minuto, ¿hay todo un sentido, hay todo un plan entonces para que el ser humano llegue a esa luz, a esa nueva conciencia? Quizá lo habéis aprendido en vuestras experiencias, seres que están ahí tutelándonos, ayudándonos para ir a esa nueva conciencia. Sí, sí, totalmente. O sea, con el paso de los viajes nos hemos dado cuenta que en realidad todo este conocimiento es para que todos los humanos lleguemos a un día a ascender y, llegar a otro nivel de conciencia. Y todo ello lo han reflejado en una obra que se llama Camino hacia el origen. Raquel, Ariadna, y no estáis locas, ¿verdad? No, un poco. Bueno, sí, un poco sí, estamos todos locos, pero tenéis muy como buena todo el mundo. Tenéis muy buena onda. Forma de contacto, sé que este tema interesa mucho a muchísima gente. Hay mucha gente joven que se quiere, que se ha metido en este mundo y están en sus caminos de las proyecciones astrales. ¿Cómo pueden conectar con vosotros para intercambiar información? Pues mira, nos pueden encontrar a través del Facebook. ¿Sí? Si ponen Camino hacia el origen ya nos van a ver. Pero bueno, si quieren la dirección es www.facebook.com/camino.origen. Y también a través del correo, ¿sí?, caminohaciaelorigen@gmail.com. caminohaciaelorigen@gmail.com, y en el Facebook buscáis Camino hacia el origen y ahí sale. Buena onda tenéis, Ariadna, Raquel. Ha sido un placer que hayáis estado con nosotros. Yo os espero en esos por ahí fuera, ¿vale? ¿Quedamos una de estas noches para vernos? Perfecto, sí, hoy mismo, si quieres. Hoy terminamos un poco tarde, mañana o pasado, ¿vale? Vale, perfecto. Y nos contamos alguna cosa. ¿Y os atreveríais a hacer alguna prueba ante notario para demostrar que esto de los viajes astrales es cierto? Sí, ahora mismo quiero. Sí, vale, lo apuntamos, ¿vale? Bueno, vale. Os habéis quedado, lo hablamos, ¿eh? Ah, vale, eso. Vale, perfecto. Un beso fuerte a las dos. Gracias por haber estado en el Espacio en Blanco. Mucha suerte y seguimos caminando hacia el origen, ¿vale? Muchas gracias. Deu, hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Hola, hola, soy Armando Rodríguez de México y los escucho desde las frías tierras del Canadá en la ciudad de Toronto. Un saludo para todo el equipo y a todos los radioescuchas que escuchan el Espacio en Blanco alrededor del mundo. Saludos, bye. Regresamos de esos viajes astrales y seguimos. Nos espera ahora todo un experto con el que queremos recordar el tema de los hackers. Personajes que siguen estando de actualidad. Para conocerlos, nos dejamos con nuestro próximo tema y ese invitado especial que espera. Pulse cualquier tecla para desbloquear archivos, pague $5,000. ¿Qué está pasando? Su ordenador está infectado por un ransomware. Si lo apaga o se desconecta, perderá sus datos. Pulsé sin pensar. ¡Oh, Dios! ¡Qué estúpida soy! Tienes el teclado bloqueado y tus archivos encriptados. Sí, eso lo pillo, pero ¿es muy grave? Es grave. Usa criptografía de curva elíptica. Puedes arreglarlo, ¿no? No. ¿Tú lo arreglas todo? Esto no. Nadie ha podido resolverlo, al menos todavía. Pero ¿y ahora qué hago? No puedo ir a la policía. Lo que contiene puede mandarnos a los dos a la cárcel. Solo hay una opción. ¿Cuál? Pagar el rescate. De verdad, no tienes elección. Tienes que pagar. El pringao tiene razón. Y el precio se acaba de duplicar. Ahora son 10,000. Dile al pringao que se pire. Vete, Max. O el precio volverá a duplicarse. ¿Qué quieres? Oh, yo diría que está muy claro. Si has visto mis cuentas bancarias, sabes que estoy en rojo en todas ellas. Eres blanca, universitaria, vives en Estados Unidos. Ya lo resolverás. Tienes 24 horas. Al menos dame una semana. No, nada de prórrogas. Por favor. Si no me transfieres $10,000 en bitcoins mañana a esta hora, colgaré el contenido de tu disco duro en internet. Será una lectura muy interesante, ¿no crees? Ah, nos vemos. Espera, espera. No te vayas. ¡Joder! Internet se ha convertido en un universo abierto a todo tipo de opciones y posibilidades. En este universo, como en cualquier mundo, existen todo tipo de habitantes. Los hackers son uno de ellos. Un hacker es alguien que descubre las debilidades de una computadora o de una red informática, aunque el término puede aplicarse también a alguien con un conocimiento avanzado de computadoras y de redes informáticas. Los hackers pueden estar motivados por una multitud de razones, incluyendo fines de lucro, protesta o por el desafío. El tema de los hackers está siempre de actualidad. Escuchemos este resumen de la noche temática. La última vez que me visitaron los ladrones, echaron abajo una puerta. Esta vez, todo lo que han hecho ha sido mandar un correo electrónico. Uno de los cientos de miles de millones que llegan a casas y oficinas como la mía cada día. Este instaló un virus en mi ordenador. Algo que pudo haber provocado un desastre. A varios kilómetros de distancia, un ex policía había aceptado hacer una demostración de una elemental y bastante ilegal técnica de pirateo informático. En el otro extremo ahora hay un pequeño cuadro de diálogo que dice: nos hemos hecho con tu sistema. ¿Y es verdad? Sí. ¿En mi ordenador, mi propio ordenador? Así es. Entonces, si fueras un mal chico, ¿qué harías? Me metería y echaría una ojeada a lo que tienes en tus archivos. ¿De verdad? Desde luego. Renny Hamel trabaja para la empresa financiera KPMG y se introduce en los servidores informáticos de sus clientes para demostrar su vulnerabilidad. Una tarea tristemente fácil. Mira esto. Ahí está, este documento es tuyo. Y yo puedo modificarlo. Lo que he instalado es, en esencia, algo que me permite controlar tu ratón y tu teclado. ¿Ves ese punto rojo que hay ahí? Sí. Vale. Pues es el que mueve el cursor sobre tu pantalla justamente ahora. Un intruso invisible en una habitación vacía que puede explorar algo tan delicado como el archivo de un ministerio o tan privado como un diario, mediante tecnología que está al alcance de cualquiera. Pero, ¿es muy sofisticado el software o lo que sea que manejas? Quiero decir que si... Son programas de acceso libre que se encuentran en Internet, los que... Software libre. Los piratas informáticos son por lo menos generosos. De hecho, cualquiera puede convertirse en hacker solo con visitar sus sitios webs y descargarse versiones de programas estilo Caballos de Troya, como Backorifies, que luego pueden añadir a una tarjeta de felicitación o a un juego de ordenador popular, como el que me ha mandado por correo electrónico. Es un programa divertido. Sí, es una especie de juego. Y mientras los estás utilizando, el virus se instala en segundo plano y tú quedas infectado. Conozcamos algo más de este misterioso mundo. Y para tratar el tema de los hackers tenemos al hacker de moda en nuestro país en estos últimos momentos. Se llama Chema Alonso. Buenas noches, Chema. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí, conectado un ratito a Internet, que es lo que hay que hacer. Estarás todo el día, ¿no? Bueno, prácticamente. 23 horas de 24. ¿Sí? Sí. Bueno, déjame que te presente. Doctor en informática, director del MMPAC, hacker, llevas un blog que se llama eldadodelmal.com. ¿Eres malo por eso? No, ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, es parte de la ironía, ¿no? Hay la de un informático en el lado del mal. Y por desgracia confunde a muchos, ¿no? Que vienen, ven que es un hacker y rápidamente piensan que es un ciberdelincuente y para nosotros es completamente distinto. Vale, aclaramos primero eso, ¿te parece? Venga. La palabra hacker está un poco denostada, es un sentido peyorativo para la mayoría de la gente. Me dicen hacker y digo, este tipo es un delincuente. ¿Es así o no tiene nada que ver? No, ni mucho menos. Nosotros diferenciamos en tres perfiles muy claramente distintos, ¿no? Por un lado está el hacker, que para nosotros es una persona pasional e investigadora que está intentando llevar la tecnología más allá de sus límites, que puede ser en las partes de seguridad, encontrando fallos de la tecnología o en el hardware para construir cosas distintas. Luego tenemos el cibercriminal, que es una persona que aprovecha generalmente conocimientos de otros o el desconocimiento de sus víctimas para lucrarse. Y luego, por último, tenemos lo que se llaman los hacktivistas, ¿no? Los hackers por motivos éticos, que hacen más o menos lo que hace Greenpeace, que es cometer delitos para defender sus ideas, pero ellos lo hacen por sus propias ideas, ¿no? Pues defender libertades en la red o denunciar corrupción en los estados políticos, etcétera, ¿no? Y la gente le sonará al famoso Anonymous, ¿no? Quizá hablemos eso, te iba a preguntar después sobre ellos, sobre Anonymous. Dime una cosa, ¿tiene que ver eso? He leído en algún sitio que se diferencian entre sombreros blancos y sombreros negros. Bueno, sí, al final lo que hace la gente es intentar ponerle un juego de colores para marcar la línea, ¿no? Hoy en día la línea entre quién es bueno y quién es malo se supone que está marcada por la legalidad, pero la ley no es igual en todas las partes. Lo que puede ser delito en España puede que no lo sea en Kazajistán, y lo que es delito en Estados Unidos puede que no lo sea en China, o viceversa, ¿no? Entonces, es muy difícil marcar esa línea. Nosotros, en la comunidad de los hackers, marcamos una línea ética entre lo que entendemos que está bien y lo que está mal, el hacer daño o no hacer daño, y se suele poner a un lado los hackers blancos, que son los que se suelen dedicar a investigar o a publicar la información, los hackers negros, que son los que serían los de sombrero negro, los cibercriminales, y luego la línea gris, ¿no?, que está ahí en medio, que un poco coge a todos, ¿no? Has dicho, Chema, que sois una comunidad. La gente, los hackers, como tú, ¿formáis una comunidad, que estáis conectados en todo el mundo, o cómo funciona? Bueno, existen, hoy en día hay muchísimos hackers en todo el mundo y existen foros de concentración para intercambiar conocimientos, intercambiar herramientas, etcétera, ¿no? Antes era un poco más underground y más escondido. Todavía quedan conferencias underground donde solo se va por invitación, pero el resto suelen ser, pues hay listas de correos, canales IRC, hay conferencias, sí, allí un poco nos reunimos, charlamos, hay conferencias, se presentan herramientas, etcétera, y sí que es verdad que más o menos nos conocemos ya la gran mayoría. Ya. ¿Y vuestro trabajo lo hacéis así, la luz pública? Sí, nosotros somos hackers y no cibercriminales. Nuestro trabajo, de hecho, la mayoría de nosotros reportamos vulnerabilidades a las grandes empresas, ¿no? A Google, a Apple, a Microsoft, etcétera, y ellos lo agradecen. Empresas como Twitter, pues ha contratado a grandes hackers para sus equipos de seguridad, Facebook igual. De hecho, en las conferencias de hackers siempre vienen todas las grandes empresas a contratarnos, ¿no? El We're Hiring, estamos contratando, es lo primero que te dicen cuando te ven. No, tú eres el que ha dado esta charla, ¿no? Estamos contratándote, estás a gusto en tu empresa, quieres venirte, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta que para nosotros los hackers son investigadores de seguridad y gente muy brillante, no criminales. Gente curiosa vosotros, ¿eh? Sí, curiosa, muy lectora, con muchas ganas de estudiar, de aprender, que nada tiene que ver con el mito ese de underground o del cyberpunk que se creó en los años 80. Eso te iba a decir, una vez con las imágenes que nos muestran en la tele. Sin embargo, tú tienes una imagen un tanto rara, va siempre con ese gorrito, ¿no? Sí, el gorro, mis perlos largos, las dos camisetas y tal. Sí, pero es un poco, empezó como un poco de broma con lo del gorro. Yo doy muchas conferencias y una de las conferencias la di haciendo un teatrillo, como que venía de hacer snowboard y no me había preparado la conferencia, y era verdad, venía de hacer snowboard y no me había preparado la conferencia, y a la gente le hizo gracia eso de que saliera con el gorro, me lo empezaron a pedir, y hoy en día si voy a una conferencia o a un lugar público y no voy con el gorro, me lo piden, y es más famoso el gorro que yo. Uno de los hackers más famosos de nuestro país está con nosotros esta noche aquí en el Espacio en Blanco. Dime una cosa, Chema, ¿es fácil entrar a un ordenador, en cualquier ordenador? Bueno, ni es fácil ni es imposible. Podríamos decir que depende mucho de cómo esté gestionado ese ordenador. Garantizar la seguridad 100% es prácticamente imposible, ¿no? Porque hoy en día el software que corre en un ordenador son millones y millones y millones de líneas de código, y garantizar que no hay un fallo de seguridad en una de ellas es imposible, ¿no? Y además, nosotros decimos que siempre hay un fallo de seguridad, que es el problem between keyboard and chair, ¿no? El problema entre el teclado y la silla, que al final siempre nosotros somos seres humanos y cometemos errores, entonces hay gente que está especializada en forzar ese error para conseguir el acceso al equipo. Por otro lado, si la persona toma las medidas adecuadas, está muy bien formada en seguridad, etcétera, pues no es fácil, no es trivial, ¿no? Digamos que hay una balanza que varía entre un extremo y otro con mucha facilidad dependiendo de muchos factores. Pero en la regla general, y como lo estamos viendo, si la gente no toma protección de sus cuentas en Internet y de sus sistemas informáticos, pues vemos muchísimas intrusiones diariamente. Luego nos vas a dar algunos consejos antes de terminar. Lo más gordo que ha hecho alguien en el mundo de los hackers, hemos visto películas, no recuerdo cómo era, un niño joven, pequeñito, que se metía en los sistemas de seguridad del Pentágono, de la CIA, y armaba una supuesta guerra, tercera guerra mundial. ¿Eso se puede llegar a hacer? ¿Podéis llegar hasta cualquier lugar que queráis si os ponéis, ya que sois tíos muy listos? Bueno, hemos visto que se puede llegar a sitios increíbles. Yo he llegado a sitios que no me hubiera imaginado, ¿no? Con las investigaciones. Pero hoy en día, por desgracia, hemos pasado a un estadio donde se ha perdido todo ese romanticismo que tú cuentas y donde pues los fallos de seguridad se han convertido en inteligencia militar, ¿no? Estamos en un momento muy beligerante. Yo siempre suelo decir que estamos en una tercera guerra mundial encubierta, hecha en el ciberespacio, y hemos visto pues desde las intrusiones en las centrales nucleares iraní por parte de supuestamente el gobierno de Estados Unidos para bloquear y tirar abajo una central nuclear, hasta pues el control de las señales aéreas de aviones. Hemos visto pues los ataques de los equipos de ciberespionaje chino por todo el mundo, las filtraciones de Edward Snowden de la NSA, que llevan a controlar directamente todo el tráfico de Internet y poder acceder a todos los correos e información de toda la gente, etcétera, ¿no? Es decir, hemos pasado a un estadio donde el romanticismo ha quedado atrás, ahora se ha convertido en una pieza fundamental que mueve las sociedades. De hecho, me preguntaban hace unos años cómo pensaba yo que iba a ser el futuro del hacking, y yo decía que el futuro del hacking iba a ser hackear directamente las sociedades, ¿no? Porque la sociedad está volcada en Internet, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Cómo se manipulan, cómo las filtraciones de Edward Snowden sobre las actividades de la NSA dejaban claro que hackeaban los teléfonos móviles y los sistemas de comunicación de los miembros del G7 y del G20 en sus reuniones para directamente incidir en los resultados de las reuniones políticas. O sea, que estamos en otro estadio del mundo del hacking hoy en día. Es cierto que hay ejércitos, Chema, en diferentes partes del mundo que se dedican, así gente como tú, que detrás de un ordenador puede machacar, es un silo de misiles atómicos, una central nuclear y todo eso. Bueno, eso está controlado por software que corre en dispositivos, y ha habido un investigador español de Palencia, que es Rubén Santamarta, que es para nosotros es una eminencia, es uno de los mejores técnicamente, y bueno, pues él ha demostrado que hay un montón de fallos de seguridad en dispositivos que están utilizando los sistemas de comunicación de satélite, de barcos, de armamento dirigido por satélite, de aviones, de helicópteros, de lanzacohetes, etcétera, ¿no? Y él explicaba todos los escenarios y cómo se podría tomar control, por ejemplo, de dónde va a caer un cohete, ¿no? Ya. ¿Es seguro, Chema, dejar en manos de unas máquinas que además pueden ser controladas por otras manos extrañas el futuro, nuestro futuro, y además todas las cosas que nos rodean? Bueno, es difícil decir. Yo creo que sí. Yo soy un creyente de la tecnología y que tenemos que preocuparnos de ello. De hecho, hoy en día vivir sin tecnología sería impensable, ¿no? Si piensas el número de dispositivos que utilizas tecnológicos en tu corto alcance y el número de dispositivos que para que funcione tu corto alcance utilizas a través de Internet, etcétera, es brutal, y yo creo que no podemos vivir sin las sociedades. Lo que sí que tenemos que hacer es un ejercicio maduro de cuidar este regalo que nos han dado nuestra sociedad, que es Internet, ¿no? Nuestra generación ha visto un cambio de era entre la edad contemporánea y la edad de Internet, que lo estamos viviendo ahora, y que tenemos que apoyarnos en él, pero haciéndolo más seguro, más cuidado y más responsable en su control entre todos los países. Y, por supuesto, no tenemos que permitir que ningún país, ni ningún grupo mafioso, ni ningún grupo deliberadamente lo controle y afecte a las sociedades. Hackers con ética. ¿Es cierto? ¿O qué puedes hacer tú? Es decir, en esa introducción que poníamos, es un informe de la noche temática, ponía que los hackers podéis entrar en mi ordenador y controlarlo en la distancia. ¿Eso lo puedes hacer tú? Bueno, sí, eso es bastante sencillo. Esos son botnets. Eso no hace falta nada más que una persona que se conecte a YouTube y ponga botnet y verá vídeos de gente controlando ordenadores a millares. Por desgracia, hay muchísimas herramientas y muchísimas formas de hacerlo, y lo hacen muchos chavales jóvenes. Con 16 años o con 15 años me escriben chicos que me dicen que controlan 2.000 ordenadores o 3.000 ordenadores. ¿Qué me dices? Sí, es bastante común. Hay botnets de hasta 10 millones de equipos. No es rocket science. Se basa en engañar al usuario, instalarle un programita y listo, ¿no? Dentro de esas cosas que hacen, para que te hagas una idea, una de las cosas que están haciendo los malos de verdad, lo que nosotros llamamos los cibercriminales, sí, es grabar a la gente en su intimidad, grabarlas teniendo sexting o teniendo cibersexo. ¿Qué me dices? Les graban con la cámara y luego con la cámara del ordenador. Del propio ordenador, sí, les vigilan, les espían, etcétera. Y luego, cuando les están grabado en su intimidad, con imágenes pues comprometedoras para ellos, etcétera, les extorsionan y les piden un pago mensual de una cantidad que va entre 200 y 300 dólares, y bueno, pues lo pagan, pero no sabes cuándo va a terminar de exigirlo, ni tan siquiera tienen garantía de que no vayan a ser publicadas esas imágenes, y hay mucha gente que se las han acabado publicando. ¿Y qué se puede hacer? ¿Tapar la cámara? Bueno, nosotros la llevamos todas tapadas, yo la llevo tapada. Vale. Yo creo que mi ordenador no tiene cámara, o sea que voy tranquilo. Sí, pero yo la tengo tapada desde hace mucho tiempo, y recuerdo hace 5 o 6 años en un aeropuerto la tenía tapada y me llegó un hombre y me dijo, ¿por qué tapas la cámara? Y digo, no, es que trabajo en seguridad. Dice, y si trabajas en seguridad informática, ¿por qué tapas la cámara? Digo, porque precisamente sé que no hay nada seguro, 100%. Vale, preguntas que te traslado. ¿Es seguro pagar a través de internet con nuestra tarjeta de crédito? ¿O es fácil que alguien te la pille y luego haga uso de ella? Bueno, depende de cómo tengas el equipo. Si tienes el equipo bien cuidado, es seguro. De ¿qué hecho, significa tenerlo bien cuidado? Sí, ¿limpito y esas cosas o qué significa? Tenerlo actualizado, bien configurado, no haber instalado software de internet que te bajas de cualquier sitio, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también es verdad que los equipos de seguridad de la banca cuidan mucho de nosotros, ¿no? Tú te pones la tarjeta de crédito, alguien te la roba, y luego ellos tienen un montón de mecanismos de control para evitar que a través de internet puedan comprar, ¿no? Verifican pues desde qué ubicación física se está haciendo, si es desde el equipo habitual, desde el que se está comprando, si son cosas habituales las que se están comprando, etcétera, para tener un sistema, un scoring, que al final les dice si es fraude o no esa compra, y suelen funcionar bastante bien, ¿no? Están protegidos, están bien ya preparados para protegernos contra el robo de tarjetas de crédito, aunque todavía sucede, claro está. Vale, vete preparando 3 o 4 consejitos para, aparte de tener el ordenador bien limpito, para poder defendernos un poco más. ¿Cuál va a ser el futuro de los hackers? Es decir, ¿os habéis convertido en una especie de popes de esta tecnología? Gente súper jovencita, muy, muy, muy culta, como vemos contigo, afortunadamente éticos. ¿Pero cuál va a ser el futuro? ¿Estamos en manos de eso? Niñatos, no es despectivo, no, ¿eh? No, ¿que de repente menos sois listitos y podéis hacer lo que queréis con nosotros? No, ni mucho menos. Los mejores hackers son gente que lleva muchos años estudiando, muy bien preparada, etcétera, aunque evidentemente hay chavales de 16 años o de 18, de 20 años que son súper imaginativos, creativos y que están aprendiendo a marchas forzadas y revolucionando el mundo, pero hay mucho profesional, mucho hacker trabajando con las grandes empresas, con los equipos de seguridad, con los gobiernos, etcétera, para justo lo contrario, ¿no? Para que no tengamos problemas. Hoy en día el número de hackers es muy alto, hay muchísima gente, porque el volumen de tecnología que tenemos en nuestro mundo es muy grande, y yo creo que se está equilibrando. Sí es cierto que a día de hoy los hackers pues se han convertido en objeto de deseo por todas las grandes empresas, ¿no? Y se lo rifan, como decía en las conferencias. La mayoría de los hackers españoles, por desgracia, están abandonando España, y tenemos pues hackers muy conocidos nuestros en los equipos de seguridad de Google, de Microsoft, de Apple, de Facebook. En Facebook tenemos un montón, hackers en Australia, hackers en Alemania, y todos pues están yendo un poco de España debido a las cantidades de dinero que se están pagando por ellos en otros países. Casi para terminar, ¿qué es Anonymous? Bueno, Anonymous es un grupo hacktivista, pero más que un grupo es un sentimiento, ¿no? Digamos que para definir lo que es el hacktivismo nació Anonymous, y a partir de ese momento cualquiera que quiera reivindicar una idea ética y defenderla en internet usando técnicas hacking, pues lo reivindica bajo la bandera de Anonymous. ¿Y tú perteneces? No, no, yo soy hacker, no hacktivista. Yeah. Son un poco como decías, como Greenpeace, ¿no? Cuando hay que denunciar algo, se ponen en marcha. Ellos deciden las campañas y a veces son grupos encontrados, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, cuando hay campañas políticas en un determinado país, pues que un grupo de hacktivistas de Anonymous empiezan a denunciar cosas de un determinado partido político y otros empiezan a denunciar cosas de otro partido político, etcétera, ¿no? O sea, que no tienen ni por qué pensar lo mismo. Ya. Chema, dime así, que no nos escucha nadie, ¿dónde has podido entrar que te haya sorprendido antes de marcharnos? Bueno, pues... Dime solamente las iniciales. No, en muchos sitios, sí, porque además una de las cosas que hacía, que yo estaba haciendo muchos años, es lo que se llama el hacking ético, ¿vale? Que es que te contratan las empresas para colarte. Te puedo contar como anécdota que cuando presenté una herramienta en Estados Unidos, en Las Vegas, que se llamaba Foca, que es muy famosa esa herramienta, pues hice las demostraciones con la Agencia de Misiles Americana y con la Casa Blanca y el FBI, y fue bastante gracioso porque en la sección de preguntas vinieron del ejército de Estados Unidos a hablar con nosotros, y yo que pensé que no iba a salir del país y lo que querían era que les explicara más a usar las herramientas y utilizarlas ellos mismos, ¿no? O sea que de todo hay en este mundo. Fueron a ver al señor ese del gorrito, ¿no? A ver qué estaba haciendo. Sí, sí, sí. Vale, tres consejos, un poquito de música y nos lo cuentas. Alonso, hacker, es uno de los más famosos que hay en nuestro país, al menos el más sonado, el señor del gorrito, que habéis visto en algunos programas de televisión, está aquí en el Espacio en Blanco. ¿Cómo puedo cuidar mi ordenador, Chema? Aparte de tenerlo, como decía antes, eso, cuidadito, con actualizaciones, para que no se metan dentro de mi vida y de mi intimidad. Bueno, la primera de las cosas que te voy a decir es que le instalen un segundo factor de autenticación basado en móvil. Y esto es utilizar una tecnología que hemos desarrollado nosotros, que se llama Latch, Latch es LATCH, que significa pestillo en inglés, Latch. Y que es una aplicación móvil, una aplicación que te instalas en tu terminal móvil y un programita que instalas en tu Windows. A partir de ese momento, si alguien pone tu usuario y tu contraseña en tu Windows y tú tienes puesto el pestillo desde la aplicación móvil, nadie va a poder acceder a tu Windows y tú vas a poder controlarlo. Esto es especialmente útil en entornos de parejas que se roban las contraseñas o en entornos de trabajo donde compañeros se roban las contraseñas, etcétera. Así que espera, se llama segundo factor de autentificación y es Latch, LATCH. Eso es, Latch para Windows. ¿Me lo vas a pasar tú eso? Yo te lo paso, eso está en internet publicado y las aplicaciones son gratuitas y están para todos los terminales móviles. ¿Son gratuitas? Sí, sí, es una tecnología que hemos desarrollado nosotros, que vale para muchas cosas y es gratuito todo. Ole. Eso no hay problema. Ole y ole. ¿Vale? Segunda cosa. Ese es el primer consejo. El segundo consejo que le diría a la gente es que coja su sistema y cifre el disco duro y le ponga contraseña de arranque, ¿vale? Esto es para evitar que si el día de mañana alguien te roba el equipo, pues que pueda acceder a los datos. Y el tercer consejo que le voy a dar a todo el mundo, que yo lo he visto muchas veces y luego no me hacen caso, es que si tienen un portátil, le pongan un software de antirrobo, ¿vale? El software de antirrobo lo que hace es que si te roban el portátil y lo encienden, que automáticamente tú puedas saber en qué ubicación GPS se encuentra. Todo eso se encuentra fácilmente en la red. Todo eso se encuentra fácilmente en la red, ¿vale? El software antirrobo, el que le pongan, por ejemplo, que sea Prey, en inglés, ¿vale? Así que Latch, cifrado de disco y password de bio, y Prey. Tres consejos un poco fuera de los comunes que te van a dar habitualmente. Chema Alonso, gracias. Te quiero ver alguna vez por el programa para que nos cuentes más cosas, ¿vale? Eso está hecho, alguna vez en el futuro. Forma de contacto, si quieres dar tu página web, esa que tienes, elladodelmal.com. Eso es, elladodelmal.com, y ahí escribo todos los días un artículo de seguridad, de hacking y tal. Llevo ya casi 10 años y hay más de 3.000 artículos. Gracias, Chema, por ser así como eres. Gracias por el gorrito que llevas y por enseñarnos esas cosas. A vosotros, un abrazo. Fuerte abrazo, hasta pronto. Chao. Terminamos por hoy. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos. Las gracias a Margasca, no digo como le llaman, el rápido de Radio Nacional. 2 horas que nos han pasado volando. Enseguida nos ponemos a preparar las siguientes. Llegarán en 7 días aquí a la sintonía de Radio Nacional, a vuestra casa, en cualquier parte del mundo que estéis. Mientras, feliz semana, a disfrutar de este tiempo que tenemos ya. Recordad que nos vemos en el Espacio en Blanco. Os invitamos a seguir en esta sintonía en Radio Nacional y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar.